Estamos en comunicación con la congresista Gabriela Rivadeneira, quien es justamente congresista asambleísta de la República del Ecuador y también la expresidenta de la Asamblea Nacional. Congresista, muy buenas tardes, muchísimas gracias por atendernos. Que la semana anterior estuve en Argentina compartiendo con varios compañeros y compañeras las perspectivas de América Latina. Así que bueno, acá seguirla luchando y resistiendo. Congresista, en principio preguntarle justamente sobre este gran cambio de mano que hubo entre Rafael Correa y Lenín Moreno. Nosotros obviamente lo analizamos a partir con la excusa, ¿no?, de analizar la situación de Julian Assange, pero en realidad es mucho más amplio. Hubo una serie de cambios muy pero muy fuertes. Recordamos la serie de referéndum que se hicieron el año pasado, recordamos que incluyen prácticamente la prohibición a Rafael Correa de presentarse, la situación judicial de Rafael Correa, que en este momento se encuentra en Europa. ¿Cómo están viviendo en Ecuador este cambio tan radical en la política entre lo que fue el gobierno de Rafael Correa y el actual de Lenín Moreno? Ha sido complejo para nosotros, primero, asimilar que la persona que compartió con Rafael Correa durante 10 años, 6 años como vicepresidente y 4 años como delegado del Ecuador ante las Naciones Unidas, haya sido la persona que elegimos para dar continuidad al proyecto de la Revolución Ciudadana y lastimosamente encontrarnos desde el día 1 del cambio de mando con un giro a la derecha del plan de gobierno y de todo lo que ellos llamaron de manera posterior el descorreizamiento del país. Que voy a tratar de resumirlo en breves ideas para que los que están escuchando esta entrevista puedan comprender de mejor manera la situación ecuatoriana. Primero, ha venido acusando durante 2 años a Rafael Correa de dirigir prácticamente la corrupción en una especie de jefe de la mafia corrupta del Ecuador, en el cual se le ha involucrado en varios procesos judiciales que siguen su marcha. Ninguno de ellos hasta el momento comprobado. Sin embargo, Rafael Correa tiene orden de prisión preventiva, por lo que no puede regresar al Ecuador en este momento, producto no de un acto de corrupción como ha acusado el gobierno, sino que como no han encontrado absolutamente nada, han tenido que inventarse un show de un supuesto secuestro de un político en Colombia, el cual fue juzgado en Colombia, pero hoy se ha involucrado al presidente Correa. Segundo, el cambio de gobierno o el cambio de decisión económica dentro del gobierno. Se volvió a los privilegios económicos y tributarios para los grupos de poder económico del país. Además, se ha retornado, sobre texto de una supuesta crisis dejada por el correísmo, se ha retornado al formato del Fondo Monetario Internacional con todo lo que ello significa, tarifazos, alza de combustible, retiro de subsidios, que es el bono de desarrollo humano para la gente de los quintiles 1 y 2 de pobreza, despidos masivos con la lógica del achicamiento del Estado. En esta semana ha salido una cifra que realmente nos preocupa del Instituto de Censos del Ecuador, el cual establece que entre marzo del 2018 y marzo del 2019 existen 268,000 personas que han perdido su empleo adecuado, es decir, sube desempleo, sube el empleo inadecuado, pero además vuelve a subir el margen de pobreza cuando 3,5 millones de ecuatorianos viven con menos de $80 mensuales y 1 millón con menos de $38 mensuales. Esa es la situación económica actualmente, lo que ha golpeado fuertemente la situación ecuatoriana, y dentro de este viraje se encuentra también la política internacional. El que haya hecho un acuerdo de manera inmediata con el gobierno de los Estados Unidos, regresar a ver a la Alianza del Pacífico, presentarse a Chile bajo la convocatoria de Prosur, darle espalda a la UNASUR y en estos días haber realizado el mayor acto de vergüenza para la historia de los derechos humanos de la humanidad, que lo ha categorizado a Moreno como el mayor traidor de América Latina, que fue justamente la entrega del ciudadano ecuatoriano Julian Assange. Gabriela, buenas tardes. Juan Ignacio Arechaga la saluda. Quería consultarle en relación a algunos dichos que ha tenido usted con la prensa argentina, justamente en esta cuestión política que estábamos hablando. Usted habló acerca de que el proceso electoral en el cual privilegiaron no garantizó el proceso ideológico. Bueno, todo esto que usted está comentando, en relación de cara al futuro, ¿qué herramientas construiría, qué actividades realizaría, digamos, básicamente para que no suceda lo mismo, ¿no? Mira, yo confío totalmente en la voluntad y en la sabiduría de nuestro pueblo. Yo sé que el pueblo ecuatoriano votó por un proyecto que fue auspiciado por la Revolución Ciudadana y por Rafael Correa. Y en este caso fue una equivocación de la dirigencia en elegir a la persona que prácticamente hoy es la que ha dado espaldas al pueblo, pero el pueblo no se equivoca. Y lo que nosotros estamos trabajando fuertemente hoy, que yo creo que es el reto para todos los procesos progresistas de América Latina, es trabajar profundamente con las organizaciones sociales y en la organización popular. Nuestros proyectos, tanto en Brasil, Bolivia, Argentina, Ecuador, han sido proyectos populares y nacionales. Y esa característica tiene un amplio aspecto o metodología de trabajo ya con las organizaciones sociales que en algún momento en el ejercicio de gobierno se rompió. Muchas organizaciones a las que nosotros hemos abogado ahora para hacer resistencia son las que en su momento se sintieron también afectadas, son resentidas más que por fondo, por formas ejecutadas por nuestros mandatarios. Hoy es momento de volver a reconciliar o volver a reenamorar, como hemos dicho nosotros, estos sectores que son la base fundamental de la construcción de este proyecto nacional y popular. Entonces, regresar a ver al sector de los agricultores, de los sindicatos, de los estudiantes, regresar a ver a la pequeña y mediana empresa que genera siempre producto nacional, se vuelve para nosotros ahora imperante. ¿Para qué? Justamente para generar desde un proceso político profundo una ganancia electoral próxima en las urnas. Ahora estamos muy expectantes de lo que pasa este año en Bolivia, en Argentina y en Uruguay. Sabemos que especialmente Argentina puede dar un giro importante en toda la región y sabemos también que en Ecuador tenemos el reto de generar justamente este gran frente social para parar la avanzada neoliberal, pero sobre todo para retornar a ser gobierno en las próximas presidenciales. Gabriela, buenas tardes. Lucio te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Lucio. Un saludo especial. Consultarte por la actualidad de lo que se denomina internacionalmente el sector del correísmo. ¿Cómo se encuentra luego de la división de Alianza País, ese partido que llevó a Rafael Correa a la presidencia, y qué balance hacen luego de las elecciones municipales que hubo hace poco en Ecuador, y cómo ves a la fuerza de Rafael Correa actualmente, pensando en el futuro de Ecuador y en el sector de la oposición de Lenín Moreno? Mira, después de perder el partido y de un bloqueo político que no nos ha permitido hasta la fecha inscribirnos en el órgano electoral como fuerza propia, pudimos a través de otro partido político presentar candidaturas a las últimas seccionales. Y el resultado realmente superó nuestras expectativas, basados justamente en que han sido 2 años duros de resistencia. Nosotros teníamos otro tipo de participación en las seccionales, pero ahí es cuando yo digo hay que volver a confiar fuertemente en nuestro pueblo. El resultado de las seccionales fue que el correísmo ganó 2 de las 3 provincias con mayor peso electoral, lo cual nos vuelve a situar en la palestra nacional de la disputa presidencial. Muchos analistas han considerado que las municipales fueron ya parte de la primera vuelta presidencial, en la que se evidencia que la disputa por la presidencia será entre el correísmo y los socialcristianos, que es el partido de derecha más recalcitrante representado por Jaime Nebot, el que prácticamente estaríamos en la disputa de la presidencia. El resultado ahora es obvio. Si tú le preguntas al ecuatoriano si el día de mañana fueran elecciones presidenciales, ¿por quién votaría? Rafael Correa lidera la preferencia electoral presidencial. Es lo que pasa justamente en Brasil y por eso voy a repetir una frase que me gustó mucho de Rossi la semana anterior, que decía: mira, Bolsonaro es presidente porque Lula está preso. Lula está preso porque el juez Moro le dictó sentencia y hoy resulta que el juez Moro es ministro de justicia de Bolsonaro. Este modus operandi con el que han actuado en nuestra región prácticamente es un formato que se cae por su propio peso. Entonces Lula, Cristina, Evo y Correa siguen en la lista preferencial de las presidenciales, lo que nos da un respiro. Hoy Moreno, en cambio, cuenta con el 17% de aceptación, es decir, 8 de cada 10 ecuatorianos rechaza la gestión de gobierno. Y es claro, cuando le preguntas al ecuatoriano quién gobierna en el Ecuador, la respuesta primera es los grupos de poder económico, en segundo lugar el gobierno de los Estados Unidos, en tercer lugar Jaime Nebot, que es el representante de la derecha, y recién en cuarto lugar la gente identifica como gobernante a Lenín Moreno. Eso es lo que está pasando hoy en el Ecuador, pero también eso nos da una gran oportunidad de fortalecimiento de la tendencia correísta en el Ecuador. Estamos en comunicación con Gabriela Rivadeneira, quien es congresista justamente allí del Ecuador y además fue presidenta de la Asamblea Nacional. Yo le quería preguntar acerca, sobre todo, del posicionamiento internacional que está teniendo el Ecuador. Usted lo nombró un poco al pasar, pero me gustaría quizás pararme un poquitito sobre eso, que es el tema de el abandono de UNASUR, que fue justamente anunciado a principios de este año, la decisión por parte de Lenín Moreno de participar en esta nueva avanzada que es el PROSUR. Inclusive yo he podido ver a través de los medios ecuatorianos a la ala correísta de la política ecuatoriana, de alguna manera se la acusa de ser pro Maduro, volvió otra vez Venezuela, ¿no?, como el ejemplo del mal, a lo cual hay que absolutamente tratar de evitar. ¿Cómo está viendo el posicionamiento en este momento de Ecuador a nivel sudamericano internacional y cómo juega justamente la política internacional en la política interna del Ecuador? Es claro que la alianza de Moreno con el gobierno de los Estados Unidos realmente es la política que expresa esta serie de actitudes frente a la región. Como yo digo, el hecho de haber ido a presentarse a Chile bajo la convocatoria de Piñera para el lanzamiento del PROSUR fue un mensaje sumamente claro de cómo se está operando la política internacional en el Ecuador. Hacia el interno, esto también evidencia, cuando yo les digo que en segundo lugar el ecuatoriano sabe que gobierna el gobierno de los Estados Unidos, es porque además es evidente. El embajador de los Estados Unidos prácticamente es miembro del gabinete del presidente Moreno. Y no exagero, porque lo que podemos ver es que acompaña los actos oficiales, inspección de obras, inauguración de obras, e incluso hace 3 semanas que fue el proceso electoral seccional, el embajador de Estados Unidos fue el invitado especial del proceso de apertura del proceso electoral del Ecuador. Claro. Entonces es obvio que la política ecuatoriana está guiada bajo esos argumentos que a nivel internacional se expresan de esa manera, sin embargo a nivel interno se expresan con crisis económica a través del formato del Fondo Monetario Internacional. Gabriela, consultarte también por la actualidad de Jorge Glass, el vicepresidente de Lenín Moreno, en una primera instancia, un hombre muy cercano a Rafael Correa, que hoy está preso, que hace unas semanas nada más llevó a cabo una importante huelga de hambre. ¿Qué saben de Jorge Glass? ¿Cómo se encuentra él? ¿Y qué relación haces con Lula da Silva? Principalmente en la repercusión que tuvieron ambos casos para el resto de las fuerzas progresistas de América Latina. Jorge Glass es un preso político del gobierno de Maduro. Jorge está 1 año 6 meses en prisión sin que se le haya comprobado ninguna prueba por la cual lo acusaron. Cuando en una entrevista le preguntaron al asesor presidencial que por qué Jorge Glass sigue preso, la respuesta fue por la fuerza de las circunstancias. Es evidente que en un estado donde ya no tenemos debido proceso, la persecución política y la prisión de líderes del progresismo, y en este caso el correísmo, es evidente. Ahora mismo, un personaje muy conocido a nivel internacional, porque fue canciller del Ecuador, yo creo que uno de los mejores cancilleres que ha tenido la patria ecuatoriana en su historia, está con amenaza de detención, y me refiero al compañero Ricardo Patiño, dirigente de la Revolución Ciudadana. Está justamente con amenaza de prisión, no por algún acto de cometimiento de delito, sino por haber dado un discurso en una asamblea militante donde convocaba a la movilización y a la rebelión ciudadana. Por ese discurso, en este momento, está tratando de ser detenido por la fuerza del presidente Moreno y por el sistema de justicia. Ese es lo que está pasando. Pero vemos esto con Lula en Brasil. Vemos esto en Argentina con los mismos casos de judicialización que enfrenta Cristina de manera permanente. En mi estancia en Argentina estuve con Milagro Sala y los líderes de Tupac Amaru en Jujuy. Estuve también con Amadou Boudou en la Ezeiza, hablando largamente de estos procesos de prisión, donde la prisión preventiva prácticamente se ha convertido en la primera herramienta de judicialización de la política en la región, de tal manera que este es el formato que nos han implementado. No pueden con la obra, porque saben que la obra física que ha construido nuestros gobiernos es sumamente potente. No pueden llevarse, como dice Correa, no pueden enrollar la carretera y llevársela. Lo que hacen es mancillar, es desacreditar, y con eso desacreditar a los líderes políticos que pudieron hacerla posible. Así que en esa situación que estamos, la situación o la lucha no es jurídica. Se ha demostrado que la lucha y la disputa no es jurídica, la disputa es política. Y para poder dar una disputa política, tenemos que tener la fuerza necesaria de la organización de un pueblo que está dispuesto también a acompañar estas luchas y estas disputas en la política. Gabriela, hace un momento, para entrarnos ya en la cuestión sobre Julián Assange, hace un momento usted hablaba acerca de encuestas de opinión sobre los y las ecuatorianos en relación a quién creían que gobernaban en el Ecuador. Hace poco tiempo, bueno, en estos días, sobre todo, Lenín Moreno hizo una campaña muy fuerte para marcarlo a Julián Assange como que estaba, bueno, utilizando a las instalaciones de la embajada ecuatoriana, que maltrataba también a los trabajadores de la embajada, un poco demonizando. Circuló también un video de él, bueno, para ridiculizarlo de algún modo. Quería consultarle cuál es la opinión en relación al caso Julián Assange de los ecuatorianos. ¿Qué han pensado antes cuando Correa les dio el asilo político, y qué piensan ahora en relación a que, bueno, Lenín Moreno decidió retirárselo? Mira, ha sido una serie de contradicciones por parte del presidente Moreno sobre el tema de Assange. Lo cierto es que el tema de su entrega estaba acordado desde el día de su posesión. Es decir, él de manera recurrente tachó al tema de Assange como una piedra en el zapato, como haber violentado las normas de asilado. Luego, con la visita del vicepresidente Mike Pence al Ecuador en junio del 2018, prácticamente después de esa visita, Moreno salió a decir públicamente que el camino para la salida de Julián Assange de la embajada estaba casi listo. Entonces, todo esto nos hace ver que realmente estas contradicciones han sido solo un justificativo para la entrega de Julián Assange, que va desde el tema del presupuesto, considerando un gasto excesivo mantener a Julián Assange en una embajada, lo cual es irreal. Segundo, dijo que Assange había incumplido y había dado expresiones públicas que le incomodan al gobierno de Moreno, lo cual atenta fuertemente contra el tema de la libertad de expresión, y llegó a decir que Julián Assange en la embajada estaba generando prácticamente un centro de espionaje donde su gato era uno de los agentes fundamentales. Es decir, no es broma. O sea, esto que se diga a nivel internacional, acusando a un gato, al gato de Assange, de espionaje, realmente me parece que ya es desvariar sobre el tema de una realidad. Pero realmente para nosotros la protección de Julián Assange va por el tema de derechos humanos, por el tema de defensa de un periodista que además defiende la libertad de expresión. Recordemos que Assange es fundador y director de WikiLeaks, que ha sido una de las organizaciones de informática internacional que han podido denotar al mundo toda la filtración y el espionaje que hace especialmente el gobierno de Estados Unidos contra otros estados, y eso también ha evidenciado una serie de manipulaciones que a nivel de décadas se ha estado realizando para el tema de geopolítica incluso. Por eso es que Estados Unidos lo denominó en su momento a Julián Assange como tema de amenaza prioritaria. Ahora Julián Assange, que es además ciudadano ecuatoriano, fue entregado violentando no solamente los tratados internacionales de protección de derechos humanos, sino la propia Constitución de la República, y además atentó sobre la soberanía territorial cuando permitió que policía extranjera ingrese a la embajada prácticamente a arrastrar a un ciudadano ecuatoriano como es Julián Assange. Ayer tuvimos una manifestación, una gran marcha nacional aquí en las calles de Quito. Estuvimos cerca de 20.000 personas movilizadas en el centro de la capital manifestándonos en contra de la entrega del asilo de Assange, pero también en contra del desgobierno y de las políticas antipopulares y neoliberales. Fue una marcha que tuvo una represión sin nombre. Tenemos hasta el momento compañeros detenidos, pero además personas de la tercera edad, especialmente mujeres de la tercera edad, golpeadas y rotas la cabeza, punte toletazo, pateadas por la fuerza de la policía. Muchas siguen en casas de salud, es decir, una represión sin nombre, y nos parece irónico porque mientras en este mismo momento el presidente Moreno se encuentra en Washington hablando de la reprotección de derechos humanos, su policía, por orden de su gobierno, fue ayer la que reprimió fuertemente a una marcha que fue en tono pacífico a reclamar sobre esta entrega de Assange y políticas neoliberales contra el gobierno de Moreno. La última, asambleísta, ya no le robamos más tiempo. Usted sabe que aquí en la Argentina, usted acaba de estar, hay realmente desde hace algunos años una ola, un movimiento que está arrastrando con todo y que de hecho ha demostrado tener mucho más poder y mucha más iniciativa que muchos otros movimientos, incluido el movimiento obrero argentino en los últimos años. Me refiero obviamente al movimiento de mujeres y al movimiento feminista. Nosotros hemos visto en el Ecuador también crecer de alguna manera ese tipo de movimientos. Yo recuerdo un gran discurso de, en ese momento, si no me equivoco, el asambleísta Alvarado, que hablaba justamente de las contradicciones que existían adentro de la Asamblea Nacional con respecto a los privilegios que los varones tenemos en diferentes espacios de la política y de la vida. ¿Cómo está viendo desde el Ecuador, desde su lugar de asambleísta, inclusive desde su lugar de mujer, este crecimiento de los movimientos feministas, y cuál es en este momento la situación en el Ecuador, teniendo en cuenta aquella discusión tan grande que se dio inclusive adentro del correísmo con respecto a este tipo de temas, el aborto y el rol de las mujeres? Realmente es esperanzador ver cómo en países de América Latina hay una nueva corriente de organización y de movilización social que se basa ahora en la reivindicación del feminismo. Y yo lo he planteado de manera reiterada. Tomar la lucha feminista tiene que ser retomar la lucha contra el despatriarcado. Realmente tenemos que ir a ese debate fuerte de la ruptura de una estructura social donde comprendamos que el feminismo es el que tiene la potestad, la capacidad y la fuerza de cambiar las relaciones sociales entre hombres y mujeres. Y esto tiene que ver, claro, con temas de salud sexual y reproductiva, como es el tema que nos abarca al tema del aborto, cuando vemos que muchas mujeres, especialmente pobres, siguen muriendo en clínicas clandestinas producto de abortos que son catalogados en nuestros países como ilegales. Pero también tiene que ver con el tema del empleo, del acceso a la participación política plena, del acceso a los derechos de manera plena, a la educación, es decir, ir realmente directo a la estructura social. Y de aquí no podemos obviar, y coincidíamos con varias colegas en Argentina en un panel que fue en la Universidad de La Plata, hablando justamente sobre el feminismo y el nuevo momento en América Latina, que no podemos obviar en esta lucha también el debate de la lucha de clases y cómo la gran oportunidad que tenemos desde el movimiento feminista en meter un tema profundo de desigualdad social. Por lo tanto, creemos que este movimiento es esperanzador. Veo con muchísimo agrado y gratitud a todas las mujeres en Argentina y también en Ecuador al movimiento naciente. Digamos que aquí es una corriente naciente que esperamos siga creciendo. Nuestra sociedad todavía es sumamente conservadora, muy patriarcal, muy adultocéntrica y con rasgos masculinos, de tal manera que el debate es mucho más fuerte, pero para eso estamos, para darlo. Y como digo, ahora desde el Parlamento somos un grupo de parlamentarias y parlamentarios que estamos también insertando estos temas dentro del debate parlamentario. Esperamos realmente que esto pueda seguirse dando, aunque el Parlamento ecuatoriano hoy ha tenido también una recomposición hacia la derecha, por lo tanto es muy complejo este debate a nivel institucional, pero también este debate tiene que dárselo a nivel de la sociedad. Así que muy contenta, muy esperanzador, esperamos que esto crezca y que permita que realmente el feminismo marque una nueva ola de transformación social en nuestras sociedades. Asambleísta, le agradecemos infinitamente por esta larga charla que hemos tenido con usted, la verdad muy esclarecedora desde el punto de vista de entender, ¿no?, la política ecuatoriana, que muchas veces para nosotros es un poco oscura, un poco hostil, quién sabe, por no conocer lo suficiente la historia del Ecuador y sobre todo su historia reciente, y también por estas últimas reflexiones acerca de lo que puede llegar a ser el próximo futuro desde el punto de vista parlamentario, pero también desde el punto de vista de los movimientos en el Ecuador. Esperemos la próxima vez que pueda estar usted aquí en la Argentina poder realmente tener esta charla en vivo y en directo. Lastimosamente no ha podido ser esta vez, pero seguramente nos va a faltar ocasión. Sí, muchas gracias. Realmente fue una agenda de una semana con muchas actividades. Yo agradezco realmente a todos por tanto cariño, porque nos motivan a seguir en la lucha. Pero bueno, siempre hay oportunidades y espero estar próximamente y de manera física con ustedes para poder dialogar de mejor manera, pero las veces que sean necesarias, a las órdenes. Hoy más que nunca, los medios de comunicación tienen que ser ese vínculo fundamental de integración regional. Un abrazo fuerte y también mucha fuerza en Argentina. Tenemos mucha confianza y expectativa de lo que pueda pasar en el proceso electoral argentino, así que fuerza y adelante.